La abuela, Juan, la abuela te va a decir un trabalenguas de cuando la abuela era más pequeña, que es: el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.